Oye, cabrón, ¿sabéis que el Virgo mandó una pista? ¿Cómo va a ser así un tema? ¿De qué puede ser? Sí, va a ser galera. ¿Estaría bueno? ¿De qué podría ser? Podría ser una... Esa igual la primera vez tenemos que hacer, hermano. La mierda. Hermano, le falta un scratch. ¿Un scratch? ¿Y quién lo puede hacer? ¡Pasaron por rey! ¡Dame, buena, digamos!